Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos, muy bien. Con ganas de charlar un poquito de política, como siempre. Bien. A ver, ¿dónde estás poniendo el ojo en este momento, Juan Carlos, concretamente? Dentro de la escena, camino a las PASO, digamos, ¿no? Sí, mira, yo creo que para el lado, bueno, el lado de acá, lo central de Unión por la Patria es poner el ojo en el programa, poner el ojo en los contenidos, en el sentido económico, social y político de este proyecto, sí. Que es un proyecto, yo diría, que nace desde el punto de vista electoral, ¿no? Porque, por supuesto, está integrado por fuerzas históricas, pero yo pondría el acento allí y pondría rápidamente el debate en ese lugar. En la expectativa, expectativa del programa. ¿Y eso cómo se cumple en concreto, Juan Carlos? Sí, eso es una dinámica también, porque, bueno, hay que ver cuál es la voluntad de los dirigentes de las fuerzas hegemónicas en que las ideas que están dando vuelta, porque tampoco hay un plan preciso, si eso están convencidos como yo de que tiene que haber un programa. Cuando digo programa, quiero decir un núcleo de líneas rectoras que no sean solo enunciados. Los enunciados generales son importantísimos porque marcan el rumbo, sí. Pero nosotros necesitaríamos además que se diga claramente cuál es la posición sobre lo que se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional más allá de aquí. O sea, no generalidades, cosas bien, claro, concretas. La palabra generalidades puede ser confusa. Tiene que haber definiciones estratégicas que son enunciados. Yo no digo que no. Pero luego tiene que haber una bajada de algunas medidas instrumentales. Distribución de la riqueza. En general todo el mundo va a estar de acuerdo que es puja distributiva y es distribución de la riqueza. Pero creo que allí hay que poner media docena de temas. Los cómo. Sobre los cómo. Porque eso implica hasta dónde, en términos políticos, estás dispuesto a ir, lo voy a decir con todas las letras, al conflicto con el establishment para poder aplicar esos comos a favor del pueblo, a favor de las grandes mayorías nacionales. Tenés que decir qué vas a hacer con los recursos naturales, porque nosotros vivimos un momento histórico especial con los recursos naturales, porque hay una emergencia de recursos por el tema del petróleo de Vaca Muerta, por el tema del litio, por el tema de los alimentos y en general de otros minerales. Por lo tanto, y porque está claro que hay aspiraciones manifiestas de las grandes potencias políticas mundiales por quedarse con esa riqueza, ¿no? Está el ejemplo clarísimo de la generala Richardson, pero no es el único. Por lo tanto, ese es otro tópico. El tema del rol del Estado tiene que quedar definido. Juan Carlos, Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo se logra llegar a ese consenso que permita establecer una suerte de programa de los cómo entre las distintas fuerzas, ¿no? Que uno sabe que tienen miradas distintas sobre muchas cosas. Sí. Esto no es el nuestro como el Frente Amplio, por decir algo, ¿no? Que es una fuerza histórica que viene discutiendo programas, que cada vez que se actualizan y se discuten se generan grandes debates y grandes tensiones y finalmente se actualiza el programa, o sea, se actualiza el acuerdo político y luego se escribe. Uh-huh. Acá habría que hacer esto en las próximas dos o tres semanas, no sé. Claro. Por lo tanto, es una pregunta muy difícil. Yo lo que les puedo decir que si tomamos los últimos discursos de Cristina, en los últimos públicos, ella presenta 4 o 5 ejes centrales del programa, además de que reclama el programa. Ella reclama que haya un programa y dice cuáles son los que, en su opinión, son las líneas rectoras. Ahora, te hago una pregunta ahí, porque hacia adentro de un frente, lo hemos hablado muchas veces, hay sectores hegemónicos, digamos, ¿no? Sí. ¿Quién es hegemónico hoy en el frente? La hegemonía es una hegemonía compartida, yo creo que entre el cristinismo y el masismo. fundamentalmente. Pará, entre el kirchnerismo y Massa. Bueno, Massa no es una persona, no. Yo tal cosa no existe. Las personas representan al núcleo de poder político, de influencia política y económicos. Y Massa representa esas variantes, porque por lo pronto él tenía y tiene un partido político que no sé cuántos son los militantes ni la forma legal, pero interpelan un porcentaje de la sociedad. Eso ya ocurrió en el 2019. Pero verá, no le interpela del mismo modo que lo hace el kirchnerismo. Vos decís, bueno, tal persona es kirchnerista, y vos decís, bueno, hay un imaginario determinado. En el Frente Renovador no pasa eso. Bueno, este dirigente o esta dirigente pertenece al Frente Renovador y a continuación le va a dirigir unas palabras. No hay un imaginario ahí. El imaginario lo tiene Massa. A eso sí, me refiero. Sí. Pero en definitiva él representa... es cierto que el imaginario lo tiene él, ¿no es cierto? Es cierto que es distinto que el kirchnerismo, por ejemplo, pero después representa un sector económico, social y cultural. Ah, bien. No, él representa eso, y eso no tiene la misma ideología que el kirchnerismo, por ejemplo. Por bien. Lo menos el kirchnerismo original, incluso el de Cristina de hoy. Entonces creo que tiene que haber ahí, entre esos núcleos hegemónicos, más algunos otros que pueden concurrir, aunque no sean hegemónicos. Y sí. De eso tiene que resultar, yo diría, una suerte de lineamientos, porque no hay tiempo para un programa político. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que surge en la dinámica política de los próximos días, del próximo mes. ¿Y esto cuándo tiene que ocurrir? ¿Antes de ganar una elección? ¿Después de las PASO? ¿Después de la escena que te ofrezcan las PASO? ¿Después de la elección? No, ¿de cuál elección, perdón? De la general, después de saber si ganaste. Si no, vas a hacer creo que los programas son para comprometerse ante la ciudadanía, ante el pueblo. Sino para qué es el programa. El programa es para ofrecérselo a la sociedad y decirle, yo voy a hacer esto, este va a ser el rumbo, y los interpelo. No, lo digo porque tenés dos momentos, en función de la experiencia reciente, tenés dos momentos, ¿no? El primer momento es interpelar a la sociedad y que no solamente sea el temor de que gane el otro lo que invite a votarte, y después tenés que organizar de qué manera vas a discutir cuando aparezcan escenas en las que por ahí hay miradas con matices o disímiles, digamos, ¿no? Sí, está bien, hay dos momentos. No solo, vos decís bien, un gran argumento es que no venga la derecha y la ultraderecha. Yo creo que es un argumento verdadero y que hay que decírselo al pueblo, hay que decírselo a la sociedad, que eso es muy peligroso para la democracia y para la vida del pueblo. Pero simultáneamente o conjuntamente tiene que haber un programa, tiene que haber unos lineamientos para decirle al pueblo lo que básicamente querés hacer, te proponés hacer y te comprometés a hacer. Y de ambas cosas creo que estaríamos, vos me preguntaste al principio, ¿cuál es el foco? ¿Vos qué pensás? Pues el foco, que si nosotros logramos sintetizar lineamientos más el otro gran argumento, en fin, creo que estaríamos bien parados. Bien, te cambio de tema, o en realidad te cambio de protagonistas. Me llama mucho la atención todo lo que está pasando con Javier Milei. Repaso, titular muy general, se le están cayendo todos los papeles. Incluso comenzó una investigación impulsada por un fiscal citando gente a ver si se puede comprobar que el tipo pedía guita para los puestos políticos, etcétera, etcétera. Pero acompañado de esto, hay una suerte de ofensiva muy fuerte por parte de los mismos medios de comunicación que lo inventaron o que le dieron calce, como si estuvieran leyendo que un caudal de votos de Milei perjudica a Juntos por el Cambio o podría facilitar el triunfo de Unión por la Patria. ¿Cómo estás viendo toda esta escena en toda esta complejidad? Bueno, en primer lugar, como vos presentás la pregunta, yo estoy de acuerdo sobre este tema de los medios que lo subieron y ahora lo bajan, ¿no? Y creo que lo están bajando precisamente porque vuelven a poner el acento en Juntos por el Cambio, y debe estar ligado, es una hipótesis, a la emergencia del acuerdo en Unión por la Patria, que crece como alternativa de triunfo electoral. Sí. Muy bien. La otra cuestión es que no solamente lo suben y lo bajan. La otra cuestión es que hay en la sociedad condiciones para que personajes como este tengan, se transformen en emergentes. O sea, hay una parte de la sociedad que está disconforme con la política, disconforme con los políticos, disconforme con las respuestas económicas y sociales que están dando los gobiernos. Despolitización, y eso no lo resuelve solamente que el Clarín y la Nación lo suben o lo bajen. Hay una complejidad social y cultural que la verdad no sé cómo se va a comportar más allá de los titulares del Clarín y la Nación. Entiendo. ¿No? Así que es mucho más complejo. Yo creo que hay que desentrañar precisamente lo mejor posible cuál es el sustrato que hace que una parte de la sociedad, el 5, el 8, el 15, el 12, yo no sé, pero es una parte importante, que tenga una inclinación por este tipo de cuestiones, ¿no? Bien. Ahí hay un elemento. Vamos a dar por supuesto que efectivamente Milei tuvo en algún momento más de dos dígitos de intención de voto. Yo, francamente, no lo sé. Me parece que es una gran duda si alguna vez existió la escena tres tercios, pero no importa. Así es. Vamos a dar por supuesto que eso es así. Y que vamos a dar por supuesto también que Milei baja en el último tiempo de esa intención de voto. Ahí para mí hay una pregunta, yo no sé responder, no tengo las herramientas, que es si Milei desciende de esa intención de voto porque empieza a aparecer como un personaje mucho más grotesco de lo que ya era, porque aparecen estas denuncias, porque pierden las provincias, etcétera, etcétera, o si efectivamente a medida que se acerca a la elección se dan situaciones como la de Jujuy, un sector de la sociedad dice, che, no, para tanto no, tanto, tanta carga de violencia no, tanto border no. Si eso es así, uno podría pensar que no solamente la expresión Milei de la política podría bajar, quizá. Si esto fuera así, una Patricia Bullrich también está en problemas. Si es que hay una reflexión, cuanto más cerca está el momento de la elección, sobre qué tan al borde o qué tan al extremo la sociedad decide ir. No sé si se entiende el razonamiento. Sí, es que estimo que sí. Por supuesto, acá no hay certeza, ¿no? Por supuesto, estamos jugando ideas. Pero hay una diferencia, ¿no? Sociocultural. Patricia Bullrich representa claramente a un sector de la derecha sociocultural de la Argentina, y en fin, eso existe, eso está, casi diría estuvo casi siempre. Sí. En cambio, este señor representa una nueva emergencia, que es la que intentaba yo antes, intentaba describir, que como que hay que desentrañar. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Él representa eso que hay en muchos otros países del mundo y acá también, la disconformidad, la bronca, el enojo, y que lo interpretan con todos lados. Los personajes son como Milei en casi todos los lugares. Por eso, volviendo a tu pregunta, creo que son fenómenos distintos. El de Patricia es la representación de la derecha, que hoy tiene un rasgo más de ultraderecha, pero bueno, eso estuvo siempre. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias por prestarte siempre esta charla sin filtro. Chau, chau. Juan Carlos Junio, el cafecito.